radio, qué bonita. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Entonces anúnciate con nosotros en La Qué Bonita. Tenemos la programación perfecta para todos los gustos y edades, lo que garantiza que tu mensaje llegue a tus potenciales clientes. Porque si no te anuncias, no te conocen. Y si no te conocen, pues no se vende. La Qué Bonita es tu mejor opción para invertir en publicidad. Te asesoramos en la redacción de tus comerciales y tenemos paquetes publicitarios que se ajustan a tu presupuesto. Además, nuestra señal también se escucha en nuestra radio en línea, radioquebonita.com, en nuestra web corporativa, admultimedia.com, y en nuestra poderosa frecuencia, 105.3 FM. No te pierdas esta oportunidad. Anúnciate en La Qué Bonita FM y llégale a más clientes. Llámanos ahora mismo para más información al 2306-7667 y al WhatsApp 6314-2026. Radio Qué Bonita, la radio que sí te ayuda a vender. Ok, dale. Entrevistas con famosos, reportajes divertidos y noticias del entretenimiento. Si no lo has visto, te estás perdiendo lo mejor de El Salvador. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, La Bocina de ABR, y activa la campanita, porque el que no ve la bocina no está en nada. La Bocina de ABR. WhatsApp 6314-2026. Siete de copas ganaba, ganábales a los oros, ya los bastos les ganaba, ya las espadas también. Siete de copas vencía. Traición se despedía, dio su palabra engañosa de no cortar una rosa y en Tayagua, pobre rosa, quedó deshojada un día. Siete de copas a los caballos y reyes, ya los haces a mi amor, no lo toques con tu suerte, porque en él por ti esperando tengo escondida la muerte. Palabra que se da, no se rompe ni se cambia. El corazón de los hombres no vive en una baraja, porque lo manchan los oros, o lo cortan las espadas. Thank you. doy cuenta que te quiero. Se van las horas, en verdad se me hizo ya una eternidad, pero aunque sufra yo te espero. Querida esposa, ¿cómo estás? Hoy yo te quise saludar, tengo mil cosas que contarte. La vida no es igual, nadie ha ocupado tu lugar, el que hace tiempo abandonaste. Escuchas Las Rancherísimas. 4 de la tarde y 26 minutos. Escuchas Las Rancherísimas. Era de Emilio Guerra, el prometido de este